Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 105 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Como ya dijimos la semana pasada, seguimos haciendo a Marco disfrutar. ¡Ole, ole! Con la trilogía clásica de Star Wars, ¿verdad, Ethan? Sí, seguimos con el estudio lleno de gente para comentar el Imperio Contraataca. Sí, y para eso Marco nos va a recordar a quién tenemos en el estudio, por si acaso no escucharon la semana pasada el programa. Que deberían, por otra parte. Por otra parte. Que deberían. Podíamos hacerles ir al otro programa en este momento a escucharlo, pero... Sí, poner así, un link ahora. Así en plan un poquito rápido. Hola, Coque. Hola, buenas. Buenas. Hola, Dani. ¿Cuánto Hola, tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto? Hace una semana ya. Sí, una semana que nos vemos. Cuéntame, Antonio, muy buenas. No os habéis dejado salir en una semana. Hola, Antonio, hola. Hola de nuevo. Que no se callan, ¿eh? Que no podemos con ellos. Yo voy a hacer chistes. Yo tengo claro que lo que queréis es no dejarme hablar. Hola, David. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de... Ethan, dale. Que ya que estamos todos presentados, música y empezamos. Y nos vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada, que la música no entra. ¡Oh, Dios mío! Ahora sí, ahí está. Bueno, antes de hablar del Imperio Contraataca, la semana pasada se nos olvidó una cosa muy importante y es poner los ositos a la Guerra de las Galaxias. Así que, Coque, ¿de 1 a 10 ositos? 1 a 10, un 7. De 1 a 10, un 11. Dani, de 1 a 10. Yo estoy con un 11. Antonio, de 1 a 10. Voy a decir que un 7 también. Yo le doy un 8. Los echamos a todos de aquí ya directamente. No, el programa este ya lo hacemos nosotros. Ya, no, ya un 9. Pues yo estoy con David, yo le voy a dar un 8 también. No. Porque hay otra que me gusta más. Banda de sabor. Me reservo. Bueno, pues para mí la Guerra de las Galaxias es un 10 y punto. Pelota. Es mi programa y... Bueno, pues nada, vamos al año 1980. ¿Quién dirige esta cosa que de la que vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy de todo esto? De Irving Kirchner. Vamos a hablar de este señor. De su vida y milagros. ¿De qué vamos a hablar? Es que no lo hemos dicho todavía. Sí que lo hemos dicho. Lo hemos dicho, es que no me entero. Irving Kirchner, especialista en segundas partes. El Imperio Contraataca, Robocop 2. Pobrecico. Y el profesor de Lucas. Tenía que trabajar. Pues sí, hemos dicho, Ethan ha dicho concretamente que íbamos a hablar del Imperio Contraataca. Es verdad, Ethan lo ha dicho, pero yo es que no escucho mi programa. Ahí está, ni lees el guión que escribes. Ni leo el guión que escribo yo mismo. Pues eso. ¿Qué? Imperio Contraataca. Porque tú tenías que decir puntos suspensivos. Puntos suspensivos. ¿De qué va esto del Imperio Contraataca, Ethan? ¿Cómo? ¿De qué va la aventura? Cuéntame. Más Star Wars. Sí, ya, pero no, eso luego en la opinión. Y un Yo Soy Tu Padre. Cuenta, ahí está, sí sé. El Imperio Contraataca, ahora es personal. Bueno, como decíamos la semana pasada, aquí... Spoilers no nos, a saco, exacto, ya, no bueno, ya el más gordo ya ha soltado Ethan, o sea, que menos mal que... Tarde, ¿no? Tarde. Sí. Ethan, ¿de qué va? ¿Cómo es la sinopsis de esta cosa? Pues difícil, es más, en esta hay batallas espaciales. Sí, bueno, más, pero... Más todavía. No, en esta no hay batallas espaciales, ¿en apenas. ¿En esta no ¿eh? Era? No, sí, en esta no. Sí, hay alguna cosita. No, muy poquito. Sí. Pero batalla espacial... Batalla sí, espacial... Contra muchos asteroides. Sí, hay naves espaciales y tal, pero no hay, sectores, sí. no hay una batalla propiamente dicho. Hay eso. Hay una persecución, persiguen al halcón y tal, pero nos estamos adelantando. Mariluz, venga, ¿cómo empieza esta película? Es que no me acuerdo. Paseco, venga, paseco. David, empieza tú, cuéntanos. El Imperio Contraataca. Tiempo después de la caída o destrucción de la Estrella de la Muerte. 3 años exactamente. Gracias. los rebeldes han, podríamos decir que se han venido más arriba. Ah, sí, Hoth. Sí, sí. Ah, están Hoth, más... sí, señora. Muy bien. Por favor, Mariluz, puedes continuar. Te he dicho la respuesta antes. Te he dicho la respuesta. Puedes antes continuar, y por no favor. Me has hecho caso. Es que Mariluz tampoco escucha el programa. Es que voy tarde. Hoy voy, llevo un mal día, voy tarde. Pero ahora de repente he dicho. Venga, pues ah, sí que ahora estamos en Hoth. Sí, bueno, eso lo bueno, no, es como, estamos en la Osera. Como muy bien sí, pero, apuntado, pero David. Sí, pero hace mismo tiempo que Hoth. Sí. Eso, se han asentado en un planeta helado. por lo menos la, una parte del planeta. No sabemos si el resto estará igual, pero tiene pinta a que sí. A lo mejor el otro lado es... Hay un sol y una playa. No, para en Star Wars, para no liar, todos los planetas son iguales. Sí, solo, no hay, así no te lías. No solo tienen un clima. Y solamente una ciudad, porque quedan en un planeta y de van hecho, todos juntos. De hecho, no, era el trópico. El trópico de Hoth. Era la parte más calentita de Hoth. Seguro. Pues eso, están ahí asentados, asentados, llevamos asentados mal, en el asentamiento. En el asentamiento. Están sentados en un asentamiento asentado. Pues eso, tienen ahí un puesto estratégico. Puesto de lado. Puesto de lado, se cojó. Era lo que era originalmente. Originalmente era un puesto de lado. Tan town. Congelado. Estratégico. Sí, sí, sí. Porque están escondidos. Una base. Una base. Gracias. Una base militar. Era lo que todos teníamos en la cabeza. Secreta. Lo mismo un puesto de lado. De puesto de lado. Es lo que los frikis llamáis base. Yo lo llamo puesto estratégico. Vale. ¿Y qué pasa en la base de Hoth? Pues que un oso un yeti o algo parecido. Ay, un oso barril, por favor. Ataca a Luke, que estaba por ahí buscando de algo. Parranda. Y no vuelve a la base, llega la noche y el frío acecha. Total que Luke no vuelve y lo van a buscar. Al final lo consiguen encontrar, ya un poco malherido. Y mientras está malherido ve a Obi-Wan y le dice que vaya al planeta de Dagobah. Al planeta de Dagobah, ahí estamos. El caso es que consiguen encontrarlos, los del Imperio, los atacan. Y para él sigue siendo Ben, lo saluda como Ben. No, es que está, como está tirando al suelo, dice, ven a sacarme. ¡Oh, Dios mío! ¡Dame la Vamos subiendo el nivel de los chistes. Esto se nos está yendo de las manos. Deja de... Vale, ya me callo. Hay que decir que el Imperio les encuentra porque se cargan una sonda y eso saltan las alarmas y ¿qué pasa? Una sonda que tenemos un planeta por ahí, vamos a investigar. Y van los tres destructores ahí a investigar. Bueno, si vamos con detalle, van porque hay un trepa imperial que se salta a la cadena de mando en forma de Lord Vader. General Beats. Bueno, hasta almirante Beats. Pasa de teniente almirante rápidamente. Rápidamente. Por trepa. No, capitán, que capitán almirante, sí. Vale, el caso es que atacan. La base, hemos dicho, ¿no? La base rebelde. Ahí hay una super pelea. Luego Ethan puede. Incluso batalla la podemos llamar. Lo que los frikis llamáis batalla, ¿no? No, es que se llama batalla de Hoth, pues era una batalla en Hoth, a lo mejor. Es un repliegue estratégico. realmente se yo lo llamaba asalto. Ojo, que es un fan de la historia militar. Entonces, ha empleado la terminología correcta. Ahí sí que se puede usar lo de estratégico con repliegue compuesto. No, son frikis. No. Bueno, pues eso. Porque un puesto de helados es lo que está estratégicamente colocado para atraer clientes. En Hoth. Hay una gran batalla que también llamado repliegue estratégico y consiguen salir. Vamos a resumir porque si no... Sí, y se separan. Luke se va a Dagobah a buscar a Yoda, que es lo que le ha dicho Ben que haga. Y los demás huyen. Como no sé dónde van. Los demás huyen, y se encuentran, los persigue. Y encuentran a los Ewoks. Se supone que el halcón milenario está protegiendo. Los Ewoks es en la tercera película. El halcón es en la última nave que sale de Hoth. Y entonces es la que los destructores intentan interceptar. Entonces, bueno, ahí llegamos a la escena que comentabais antes de la persecución con los asteroides y todo eso. Bueno, hay que decir que no salta súper espacio porque el halcón milenario es una chapuza, ¿vale? Y entonces pues no van los interceptores. No furula. Esto va aquí y eso va ahí. Te repito que no está entre las 30 primeras frases del Imperio Contraataca. Es muy importante esa frase en la película. Y el yo soy tu padre no está ni entre las 50 primeras y es la más importante. Está la cero. Está por encima. Sobre todo si no pones el look delante. Lo importante es no poner el look delante. Bueno, el detalle friki es que no dice yo soy tu padre. Sí. No dice. Lo que no dices, Luke, yo soy tu padre. Eso. Hay una leyenda urbana. Por eso digo. Sí. Que quedas bien si dices, yo soy tu padre. Quedas mal si dices, Luke, yo soy tu padre. Es decir, tú no has visto la película. Bueno, ¿quieres seguir contando algo? Ya... Pues yo puedo seguir o ellos, no, lo dejamos que hablen ellos. Bueno, tenemos eso, dos hilos argumentales, ¿no? Sí. Se separan ahí los puntos. David. No, no, siempre que, empiezo yo. Sí, no, sí, es que. Mira, no, ha sido él, ha sido el chivato. Te he señalado que quieres continuar contando la trama. Cuenta la trama de Luke. No. Bueno, es que a mí realmente es la parte más aburrida de toda la saga. Es que como para director, mí, ¿eh? Como más allá de cuatro frases. Como director de programa, soy un desastre. Le voy a preguntar por la parte que menos le gusta. Yo, por favor, que siga Antonio Coque. Uno de ellos, que lo cantarán seguro con más entusiasmo que yo. Me llama la atención, la parte más aburrida, antes de llegar a Bespin o dices toda la película. De la parte de Dagobah, del entrenamiento, me parece aburridísima. Sin embargo, es donde el es muy importante, sí, por supuesto, pero lo que es... Aunque, mira, vamos a ver, a que te da la sensación de que sean días. Sí. Hombre, es que son días. Bueno. Son días. Ponte a contar. No son días. Ponte a contar. Son días. Solo comen una vez. Lo que pasa es que el montaje, como pasa te están contando al mismo tiempo que la parte del halcón que pasa inmediatamente, te da la impresión de que no pasa el tiempo, pero si lo dejas en dos días, sería una chapuza de historia contada porque Jedi fue la fuerza, como lo llamemos. Muscula el muchacho, sí, quiero decirte, de ser un tirillas, de repente cuando lleva ahí... Eso es la fuerza. Ah, esa es la fuerza que hace para coger las piedras. Sí, no, pero lo levanta con la mente, eso, si levanta piedras con la mente, puede muscularse con la mente. Claro. Ya está. Arreglado. Ahí está. Coque, cuéntanos la parte de Han Solo. Ya. ¿Dónde vamos? Por la parte de Han Solo, que le están todo lo de Bespin. Cuando llegan antes. Estábamos aún, con los asteroides y el sistema Lando. Es cuando ya consiguen. Bueno, cuando se meten en una cueva de un asteroide para esconderse. De todo trufado de escenas súper carismáticas de los que se pelean, se desean. Sí, es. La verdad es que el romance aquí sí que está bien contado. Sí, la evolución del romance está bien contada. Está muy bien hecha. Y con C3PO de aguantavelas y de pesado. A ver si lo desconectas ya de una vez. ¿Qué os parece a vosotros? Porque a mí está claro que está como alivio cómico, pero sí. ¿No llega a ser cargante? No. Sí. Hasta que lo apagan. Sí, literalmente. Exactamente, cuando parece que va a ser. Cuando lo apagan, te ríes. Eso es cierto. No llega a ser. Yo lo veo bastante justo. Yo lo veo, en postproducción, cuando van montándolo, ven. Bueno, aquí carga un poco, corta. Aquí es un poco cargante, pero no es ya. A mí me cargaba. O sea, tiene el punto justito, es la parte de la gracia, que te cargue y. Para que y te haga gracia. Es una especie de voz de ultraconciencia. No. ¿Vale? Cierto. Que hay un momento que desconecta, que yo estoy haciendo una locura. Lo que es un pesado. Hay tantas probabilidades. No sé. Oye, sí. Que no entiendo a tu nave. Que te calles ya. Hombre, estoy intentando ligar, ¿sabes? O sea, que te calles. Lo bueno es que en ese momento calla y no sigue. Y luego todo el tema del. Lo del. La cueva en la que se meten, que realmente no era una cueva, me encantó. Era una escena buenísima. Ese es fabuloso. Me impresionó de pequeño. Impresiona muchísimo. Luego es imposible, vamos. Un gusano que tiene la gravedad. Da igual, da lo mismo, pero eso no importa. Que se alimenta de naves perdidas cada 1000 años. Como dijo Lucas en su momento, Star Wars ocurre en un universo donde el espacio y sonidos. Y punto. Y ya está. ¿Por qué? Porque es el mío. Y ya está. Sí. Antonio, cuéntanos lo de Bespin, ya que estamos. No, pues ahí llega un momento en que se les ocurre que tiene un sistema cercano para reparar la nave, y entonces se acuerda de un viejo amigo, Lando Calrissian, que fue la persona a la que le ganó jugando al Sabacc, el halcón milenario, y nada, y no se fía, pero bueno, tienen que parar a repostar. Y creo que me decías no sé qué. No, yo quería señalar la segunda aparición, la primera aparición oficial de Boba Fett. Ah, claro. Y un momento, una cosa que me llamó la atención con respecto a todo lo que... Sin hablar demasiado del universo expandido, que una simple frase de un sargento, de un comandante, de Piet, dio pie a toda una saga de novelas. que era, uy, cazarrecompensas, vaya escoria. Con todo eso hicieron, no es que no me acuerdo cómo se llama la saga. Si hombre, es no es solo la frase, es la imagen donde se ve a los cinco cazarrecompensas. Hay cinco cazarrecompensas y luego, y el único que le planta cara a Vader, que es que le dice, muerto no me sirve. Decir como desees, yo no lo llamaría plantarle cara. No, pero o sea, aquí hay una historia que nosotros desconocemos. Si fuésemos norteamericanos lo sabríamos. Boba Fett ya se conocía. Lo que he dicho, que era la segunda aparición, pero la primera oficial. Bueno, una chapucita que hicieron, pero una cosa muy chula, porque no había nada más, no había internet, recordemos, no había nada. Sale Boba Fett, sale y hostia, qué en un segmento de dibujos animados. En el 79-80, eso era una pasada. A Django le limpiaron el casco. Si os dais cuenta, Vader, al único que se dirige, no quiero desintegraciones, etcétera, es a Boba Fett. El único que dice algo es Boba Fett. Le tienen gran consideración, pero ya tiene un caché. Ya tiene el caché que le dio. Hombre, de hecho es el que pilla a Solo. Es el que pilla la trampa de irse con los residuos y el Slave 1, la nave, les persigue y tal. Sí, sí. La nave farola. En el sistema Bespin, pues cuando llega resulta que Vader tenía un chanchullo con Lando Calrissian y una les captura. Entonces captura a todo el grupo, mandan a desguazar a C-3PO, encierran a unos y a otros y bueno, y entonces pues como tesoro para Casa Recompensa le permite a Boba Fett que lo congelen en carbonita. No, ¿qué? Y porque lo va a llevar a Java. Es una porque prueba. Se lo lleva a Java. Java lo está reclamando. No, pero sí. Es una prueba. Es para probarlo porque quieren congelar a Luke. Sí. Y no quieren que se estropee. Al emperador. Os voy a pedir, vosotros que sois podcasters profesionales ya, que no golpeéis la mesa cuando gesticuláis, que sabéis que eso se graba. Eso, exactamente. Eso que acabas de hacer. A ver, la batuca la hacemos otro día. Bueno, pues nada, estamos... Por no tener la mesa acolchada como nosotros. Exacto. Es que tú ya eres... Ya, es muy pro. Tú eres pro. 2.0. Eso. Ya al final de Yavin congelan a Han Solo, tenemos el diálogo de amor más recordado ever. Lucas no estaba muy de acuerdo con ese diálogo, lo dejó el director porque le pareció bien, pero Lucas al principio lo quería cortar. Sí, porque tiene pinta de ser un poco... Es improvisado. Improvisado total. No, pero la mitad de frases míticas de Han Solo... Sí. Son improvisadas. Sí. No, tú déjame a ver qué digo. Y el diálogo de que no lo comentamos la semana pasada de las celdas. De las celdas, que es de lo mejor que tiene la película, lo más divertido, no lo mejor. Ningún problema, gracias. Se ve tan payaso. Aquí bien, vosotros bien. Vosotros bien. Puede haberlo ensayado. Es improvisado. Está muy bien. Bueno, pues vamos con el reparto, Ethan. Sí. Un poquito más deprisa que la semana pasada, porque ya hemos comentado los actores. Vamos a comentar su evolución sobre... Mark Hamill es Luke otra vez. Otra vez. Aquí... Harrison... Vale. ¿Veis evolución de Mark Hamill en esta Totalmente. Película? Sí. Pero desde la primera escena en Hot, yo creo que ya tiene más empaque. O sea, se le nota enseguida. Accidente de... Ha crecido. Ha tenido un maestro. En Dagobah todavía no ha llegado a Dagobah. Yo en Hoth sí que le veo un poquito Hoth, ya, ¿eh? Nada más de Hoth solo. Vale. Yo sí que le veo ya ahí un poquito ya evolucionado. Hombre, una evolución en su personaje, evidentemente. Hombre, 3 años se ha convertido ya en líder. Y es un... A ver, es una rockstar. O sea, él destruyó la Estrella de la Muerte. O sea, entre la tropa rebelde tiene que ser... Bueno, y entre la imperial. El amo. Oye, ¿sabes qué se llama? Y el gran enemigo... Hay una cosa que, bueno, se comenta mucho, ya no es una leyenda urbana, ni es un hecho, se sabe, bastante conocido, que Mark Hamill tuvo un accidente que les figuró un poco la cara. Sí. Entonces tuvieron que hacer la escena de que le pillan en la cueva el Yeti, un poco para justificar que tenía cicatrices. Pero una vez que ya ves a Mark Hamill con la cicatriz... Lo ves como más maduro, más... Le sientan muy bien. Es como que el actor, tanto el actor como el personaje, ya está como más curtido, tanto en la vida como en la batalla. Entonces eso hace que te creas más al personaje. No es el niñato granjero de la otra película. Es verdad. Yo creo que sigue teniendo algo, no exactamente niñato, pero sí de ingenuo. Esa es la palabra. Sigue siendo ingenuo. Hombre, es que yo creo que es en esta película donde inicia el camino. Empieza como granjero, un poco... Alguien que está curtido, que ya ha tenido experiencia, pero que aún no acaba de llegar a otro estado. Eso se ve más en el retorno. Y Por todo, precisamente por todo lo que le pasa en esta película. Pero no es... Yo creo que a él personalmente posiblemente fue un desastre para su carrera, pero a Star Wars le vino muy bien el accidente, porque le da mucha más personalidad al rostro de Luke, esa cara más deforme, a ser deforme, pero sí como más dura, porque pasa de ser un granjero a aquí ya es un soldado. Tipo de Arrow. Aquí ya es un soldado. ¿Tú qué opinas de la evolución de Mark Hamill? Que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que precisamente lo que estaba diciendo Antonio también, esos 3 años a la persona, al actor, no al personaje, creo que le han sentado muy bien. Obviamente el que haya tenido un accidente pues no es de gusto para nadie, pero le ha curtido de gusto para Star Wars, porque personalidad cambia. Pero que ha madurado, incluso en la cara ya se le ve, ya no tiene esa cara de bebé que tenía en la primera. Yo creo que lo único que le queda de niño en esa película es cuando ella le da el beso, que se queda suspirando. Sí. Se queda más fanfarrón. Sí, más como diciendo la carita. Se queda fanfarrón se queda mirando a Han Solo. De niño a hombre. Sí. Se queda como Chihuahua. Vale, Ethan, ¿quién más tenemos? Harrison Ford como Han Solo no podían cambiar. Aquí, yo para mí, así me adelanto antes de que me quitéis todos los argumentos que pasó en mi programa. Aquí se quemó la película. Está igual, pero le dan más papel. O sea, tiene más protagonismo. Es más héroe porque tiene más protagonismo. Y entonces Harrison Ford lo hace igual de bien. En realidad sí que no evoluciona. El actor, la interpretación no evoluciona, es la misma. Claro, es que además son dos tramas independientes. Sí. Hay dos películas. Durante todo el metraje hay dos películas. Hombre, lo que pasa es que sí que en lo que es el personaje sí que veo, no sé si llamarlo evolución. Sí, el personaje sí. Pero como... estoy hablando de la interpretación, pero sí, el personaje sí. En La Nueva Esperanza le dan un matiz, que es eres cara dura, pero realmente sí que... Sí, no solo que tengas, sino que puedes llegar a ser más comprometido con una causa. Eso es pero en la 1 no tiene buen corazón, ¿eh? Y la última escena vuelve porque... No sé, yo pienso que... En la última escena sí que vuelve un poco por personal. ¿Le hace tilín Luke Skywalker, pero por eso lo salva o qué? Pero durante la película... Salva a su hermano, durante la película, no. Él todo lo que hace lo hace por dinero o porque no le queda más remedio. Yo creo que es más porque se le llega a plantear que tú no ni tienes corazón ni te vas a implicar con una causa ni nada, y al final se dice, oye, pues sí. De hecho, Chewbacca le hace de conciencia, sí. le ladra y le dice, ¿y tú qué sabrás? Y en esta, la evolución es que realmente no solo se puede comprometer con una causa, que de hecho se ha comprometido, sino que además eso le hace, pues está enamorado, le gusta la princesa. Pero espera un momento, analicemos. Él cuando se va al Hoth, ¿vale? Él no está con ninguna causa, está huyendo. No, pero en Hoth ya no. En Hoth ya es un mando del ejército. Ya, pero él se va. Dice, sí, sí, en ese momento dice que se va. Sí, pero se va porque tiene un problema. En este momento tiene que coger a Leia. Se va, pero le porque no tengo más remedio que coger a Leia porque me mola mucho y me piro y me Se va, pero le cuesta irse. O sea, no se va de decir estoy paso del ejército y me voy. No, pero también es verdad que se va porque tiene que pagar la deuda. Y lo va a pagar la recompensa. Es como que ha encontrado un destino y se ve obligado a dejarlo. ¡Levantad la mano! En ese momento yo lo que me pregunto es por qué no va a saldar la deuda y vuelve otra vez. Sí, es conveniencia de pero se iba, pero en ningún momento dejan claro que vuelva. De hecho, yo creo que se va y da la impresión de que no va a volver. Efectivamente. Sí, pero también es verdad que no pasa. Y por circunstancias se lleva Leia. Y por circunstancias no le funciona la velocidad. Y entonces le persiguen. Y ahí es un ratón y se va. Sí, pero también es verdad. No está comprometido, simplemente por las circunstancias se ve en el sistema. También es verdad que si no me equivoco, se pasa 3 años sin saldar la deuda. O sea, no ha tenido tiempo para saldarla. Es un tramontista y un tramposo. Él no tenía intención de saldar la deuda. Sí, lo que estaba pensando. Realmente lo quería. Era todo un plan para quedarse con la chica. A ver, chicos, más gente. ¿Quién más? Comentamos. Carrie Fisher como Leia, otra vez. Yo creo que hay una evolución física. Ha perdido los mofletones que tenía en la primera, pero bueno, no sé, a mí me gusta mucho como visten en la primera película. Igual la peina mejor. Eso sí, la peina mejor. Pero yo veo el mismo personaje y la misma interpretación. No sé. Y aquí sí que no veo yo evolución. O sea, es el mismo personaje, igual de fuerte, y la misma interpretación, igual de fuerte. ¿Todos de acuerdo? Por favor. Vale. Billy Dee Williams, que es Lando Calrissian, que es la cuota racial, ¿no? Sí, era de Star Wars. Muy típico, aunque yo no creo que lo metiesen por eso. Pero yo creo que pero era muy típico. Lo que sí que hubo. Yo creo que sí, porque yo creo que después de En una nueva esperanza habrían quejas. Era una época donde es fácil que hubieran quejas, que no había ninguno. Pues hay quejas hoy en día. Por eso. Entonces es... más todavía y que el personaje nuevo hacerlo negro me parece muy posiblemente que el personaje podía haber sido exactamente igual blanco, chino. Hispano. Ya, no, puesto... yo no me lo imagino a Lando con otro actor, ¿eh? Yo creo que Lando es Billy Dee Williams, sí. con su bigote. Yo lo veo con otro. Pero sin Billy Dee Williams no es nadie, o sea, claro. No era nadie entonces y sigue sin serlo. Hombre, había hecho una película con Diana Williams, puede ser. O sea, que sí que en esa época, o sea, nosotros hombre, sí, ni nos gustaba ese cine. Ni somos de esa época, pero que yo sepa, sí que había. Sí, tiene pinta totalmente. El Black Power. No estoy diciendo que tenga que sea buen actor o que haya tenido fama relativa. No es Harrison Ford, que no ha tenido la proyección que ha tenido Harrison Ford. Pero que lo que digo es eso, es que no le veo otro actor para eso. No, lo hace muy bien. Habría otro, pero eso es. Sí. Lo que sí que es verdad que en el cartel primero no salía él. Y le acusaron a la productora de racista. Y eso me parece... No me parece nuevo. O sea, eso lo he oído ya antes. Bueno, ahora... Eso me estoy refiriendo. ¿Quejas por un póster? No hace mucho. ¿Quejas por un póster? No, nunca lo he visto. Bueno, pues con esto cerramos el reparto, ¿no? Sí. Yo quería haceros una pregunta. Que sea fácil, por favor. Que sea fácil. Hay quien se viste, se disfraza o se pone el traje de Darth Vader... Y dice que David Prowse, que lo hace bastante bien. Mi pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? Si realmente detrás de una máscara se puede hacer bien, mal o regular. Se puede hacer, de hecho, la semana pasada comentaba Dani que no hablamos del actor de C-3PO. Y para mí lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y en español, que no oímos la voz y los gestos y tal. Y a mí el Vader intimidador físicamente me parece que lo hace muy bien. La verdad es que no lo hemos comentado, pero... Es cosa de lenguaje corporal y de expresión corporal. Entonces un actor que sabe de expresión corporal puede darle mucho juego, aunque eso no se le vea la cara. Y digamos que una capa negra y un casco hacen el resto. Y en español la voz y en inglés también, aunque no tanto como en español la voz. Y, o sea, no sé si habéis oído un trozo de la película... grabada con la voz del actor de Vader mucho menos Vader. Sí, sí, eso sí. No con James Earl Jones, sino con David Prowse. O sea, es mucho, mucho, mucho menos Vader. Y eso sí, en la sexta Vader pone una cara de preocupación con la máscara puesta. Sí, lo sí, parece. Pasa. Poner... O transmite. Juega con las luces para eso. Nos digan que según la luz que le ponga, parece que es como si fuesen unas cejas que bajan o que suben. Entonces, pueden jugar con eso para darle personalidad a una máscara que por otra parte no se mueve, vamos. Sí, eso lo funciona muy bien en la película, tanto con Vader como con C-3PO. Funciona muy bien. Pues no sé. Con el tono de voz o con cuando se para y mira un poco. Muy bien, sí, correcto. Al frente. Exacto. Qué buen tema. O sea, no lo habíamos sacado. Pues nada, vamos con las opiniones. Más cosas, como la que ha dicho David. Más cosas que quieres comentar. Oye, esta semana vamos mejor de tiempo, o sea que podemos extendernos un poquito más. Hay que decir que aquí sale la obra más conocida de Williams, ¿vale? Que es La Marcha Imperial. Sí, que tanto se arrepintió de que no se le ocurriera 3 años antes. Ya, pero tiene su binary, vamos. No, es espectacular. Cada película tiene su gran obra. Sí, sí, sí. Y esta es La Marcha Imperial. Yo creo que, bueno, creo que hay mucha gente que está de acuerdo. Ya ahora me dirá David que no. Pero creo que El Imperio Contraataca es la pieza central, la pieza clave de las 3 películas. Obviamente la pieza central. O sea, la pieza central, pero... pero en eso has acertado, estamos completamente de acuerdo. Justo está de acuerdo. Más allá diría que es clave para una serie de acontecimientos importantes para los personajes, para el devenir de los personajes. Muchas historias que acaban en El Imperio Contraataca y otras que empiezan y... Me parece grande y superior a todos los niveles con respecto al episodio 4. El universo que apenas hemos vislumbrado en Una Nueva Esperanza es más amplio, conocemos más razas, conocemos al emperador, que ahora el emperador... O sea, sabemos que hay alguien que está por encima de Vader, el emperador sabrá de esto y tal. Conocemos un poco más de la fuerza y el entrenamiento de Luke en Dagobah intentando ser un caballero Jedi con ese maestro que es Yoda, con esa... ese aprendizaje de maestro Zen, mezclado con sintoísmo, con budismo y bueno, las religiones. Ese peaje había que pasarlo, o sea, el entrenamiento era evidente, sí, que había que pasarlo. Exactamente, de hecho es un entrenamiento a nivel físico y a nivel espiritual. O sea, el aprendizaje a nivel mental que tiene Luke me parece básico y conocemos más de la fuerza gracias a Yoda. Y me parece un personaje súper carismático y gran parte de la mitología de la fuerza es gracias a cómo la explica Yoda. Y lleno de grandes frases. Grandes frases, exactamente. Una filosofía donde busco a un gran guerrero, la guerra no hace grande a nadie. Es un poco esa filosofía de Confucio, de que hemos visto tantas veces en galletas de la suerte y en fotos de Facebook. Pues ya estaba en las enseñanzas de Yoda. Claro, esa la dejan solo de te gusto porque soy un sinvergüenza y esas cosas. Sí, a un sí. tío que te dice las Entonces, cosas como... Yo creo que la película funciona a tantos niveles y enriquece tanto el universo que apenas se mostraba en la Guerra de las Galaxias, el episodio 4, que yo creo que en esta película fue cuando pegó el pistoletazo y se convirtió en lo que, si no era ya un fenómeno, en la franquicia y la saga que es ahora. O sea, no como una película de aventuras como era el episodio 4, sino que el Imperio Contraataque era la parte central de algo muchísimo más grande, que todavía hoy dura. Tiene una ventaja, hay mucha cosa ya explicada. Ya puedes mantenerla. Claro. Es un poco como cuando tienes una serie y ya sabes... Claro, puedes hacer el desarrollo mejor. La primera parte sabes que te tienen que explicar los el mundo. Los dos, tres primeros capítulos son, te los tienes que ver. Y la tercera temporada ya dicen, mira, estas son las reglas de juego, vamos a desarrollar ahora. Y luego, pero es que luego hay una cosa... Espera, Antonio, de que David estaba negando con la cabeza y si no, niego yo a lo que has dicho. No, vamos a ver. Que amplía la mitología está claro, eso nadie lo puede negar, pero el camino hecho ya estaba, o sea, era lo importante. Yo no voy a negar de que es la más divertida, porque es la más divertida, pero también la más intrascendente. Si ponemos que para mí Star Wars es, estamos hablando de la trilogía original, es la caída del Imperio y la saga, o sea, la familia Skywalker, aquí no se avanza prácticamente nada. Bueno, es un bypass. Yo esta película la veo como un bypass. Bueno, primero, Vader sabe que su hijo está por ahí. Sí, pero que se podía explicar en 5 minutos. Me refiero que es un corre que te pillo, es decir, es escapar por un lado y el otro el entrenamiento. Oye, para llegar a una parte final en Bespin. El tema que no es malo, mira, para mí es lo que el templo maldito es para Indiana Jones. Es esta, es decir, no aporta demasiado. Yo ahí no puedo pero estar de acuerdo. Eso no, espero. Respóndeme. No, a ver, si me no, Antonio, tú déjanos a nosotros, que tú ya has hecho el speech. A ver, por partes. Venga, ok. Que la película sea la más graciosa, hombre, tiene sus puntos graciosos, pero obviamente termina con un mazazo increíble. Pues sí, yo sí, lo sí, que he dicho es que esta película. No, ha dicho graciosa, ha dicho divertida. No es divertida. Lo mismo. Es verdad que no es lo mismo. Bueno. Termina con un mazazo increíble y te deja muerto. No la veo como algo que... Y mucho más es muy pesimista, es mucho más oscura, vale. Esta película es lo que has dicho tú, que no avanza. Es verdad que no avanza. No avanza en cuanto a lo que es la política o en cuanto a lo que es la situación global o espacial, digamos, en galáctica. Pero los personajes avanzan. No hay una mega evolución, no hay un mega salto, pero avanzan. Bueno, sí, hay un camino de lo que son los héroes. Y una cosa que has dicho tú, Dani, de lo del hijo de Darth Vader y tal, pero ¿qué persona esconde al hijo de alguien en el planeta natal y el otro va y no se da cuenta? Obi-Wan coge a Luke y lo lleva junto a sus familiares. ¿Y Darth Vader no se da cuenta? Que no sabe que existen. No sabe que tiene No sabe que existen. Porque tonto, o sea, no sé. No sabe que existen. Muy poderoso en la fuerza, pero no sabe percibir en su planeta natal. No, porque la fuerza tú no... Es como, yo qué sé... Tú tienes que activarla, la fuerza. No es que este tiene fuerza. No, hombre, no sé, cada dos por tres están sintiendo... No, a Luke. Referencia a Rogue. No, porque sí, Leia es no que, la... No, pero no yo la creo todas esas cosas las veo los poderes como mutantes como no se han manifestado. Guión. Claro. No las veo como no, justificable. A ver. Yo lo veo. Ni a lo de Leia aún me puedo decir, venga, no va, ¿no? Es normal. Luke está descubriendo y ha tenido... Pero si la gente siente cosas cada dos por tres y la fuerza se comunica con la gente en plan... No, porque he tenido una visión. Y porque las vale nunca tiene una visión. Vale, sobre vale. Sus hijos. A ver. Vale, yo tengo una calma. Pregunta. Sí, venga. Es que es su programa, dejarla hablar, pobrecita. Pobrecita. No, ahora que decíamos, Darth Vader no sabe que Luke existe, sí que sabía que tenía un hijo en ciernes. No. O sea, en ciernes sí, pero como muere, lo normal es pensar que han muerto. El emperador le dice. Tú mataste a Padme. y Padme tenía a los niños dentro, no, y no, además se supone que sí, que el que piensa que, o sea, el emperador le dice que han muerto. Él se entera cuando saben quién ha destruido la Estrella de la Muerte y empieza a jugar. Y él ha notado la fuerza. Un Skywalker, coño, un Skywalker. Y encima tenía fuerza. Aquí, coño, joder. Muchas casualidades. Ya sé quién es. A ver, que no tenemos puesto el explicit. Se dice Antonio. Yo iba a decir dos cosas, un poco retomando al tema de lo que es la opinión global de la película. Tiene una cosa buena y una cosa que también juega en su contra. Al ser un capítulo central, yo creo que fue muy valiente al no acabar, al no cerrar tramas. Sí, te dejan continuar, y eso es muy importante. A mí me pareció muy valiente. Y sin internet. El cliffhanger es un mazazo, como dice Coque. Eso, por una parte, te deja con ganas de más, pero por otra parte hace que la sensación de que es un poco agridulce, de que no has visto un capítulo completo, o sea, lo que tú dices, y entiendo lo que criticas, está muy bien, es que no avanza, claro, es que las tramas que abre en el Imperio Contraataca se cierran en el Retorno del Jedi, con lo cual sí que es cierto que a lo mejor hay tramas que se quedan a falta de resolverlas, pero lo que sí que se avanza y a un nivel brutal es la evolución y la madurez de todos los personajes. Ya no es el chico bueno que pilotando un X-Wing y el tramposo que en el fondo tiene buen corazón. Han está implicado, Luke ha madurado. Leia no avanza. Leia tiene muy claro. Claro. Leia lo tiene. Ella no avanza porque no tiene que avanzar. El perrito faldero del gran Moff Tarkin, y aquí ya estás viendo que tiene un estratega que lleva sus naves, que mete a los AT-AT en Hoth. O sea, estás viendo que cada personaje recoge un poco. Que va promocionando oficialmente. Porque ya no tiene. Ethan, no tiene a Tarkin. ¿Cuál es tu opinión del Imperio? No sé, es otra de Star Wars. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué diferencia hay con las otras? ¿Yo sabes, Ethan, lo que más me gustó? En el puente de mando, cuando salen todos los contrabandistas, que sale Zuko, que sale Boba Fett. Eso es muy bonito. Es el póster que tiene en la habitación. Sí. Pero es lo que más me gustó, es lo que más me impresionó. ¿Qué diferencia ves con las otras que hemos estado hablando? No lo sé, es... ¿Y a ti, Mariluz? Yo tenía otra pregunta. Pero pregunta aquí cada vez que lanzas una pregunta se tiran 20 minutos hablando. Cuenta tu opinión y luego haces la pregunta. Vale, pues eso, mi opinión de esta, que a mí, de lo poco que recuerdo, que ya sabéis que eso me caracteriza y me queréis a pesar de ello. Lo que yo más recuerdo de esta es que es más trepidante, por lo menos no tiene tanto bajón, salvo la parte esa sí que comentábamos de Dagobah. Y aún así, a mí esa, no sé si es por cariño o por Yoda o por qué, no sé, le tengo cariño a esa parte, es decir, sí que es cierto que la veo más lenta, sin embargo, yo por ejemplo no la quitaría, ni siquiera la cambiaría de cómo está, o sea, no sé, me... Todo el descubrimiento de Luke con Yoda, ese Yoda tontorrón y que le toma el pelo. ¿Puedes decir que Yoda es entrañable? Entrañable, es que es un personaje entrañable. Sí, o sea, es cierto. Puede ser un abuelo gruñón, pero también es entrañable. Es alguien al que le coges cariño porque tiene una aura protectora gracias a la cual Luke se siente protegido y enseñado, y a la vez tú como que confías en el personaje porque sabes que Luke está en buenas manos. Más ves al abuelito cascarrabias. ¡Mío! ¿De qué raza es? No se sabe. Ahí está. En una de las cosas que raza se ve indefinida. Bien de, no sé si igual has terminado, que según Mariluz. Una de mis compañeras, los profesores. Vale, una cosa, perdón. Tú tenías una pregunta. Sí, o bueno, has terminado. No, aún sigues. Sí, no. De esa, que eso, que yo la película la veo así. Que... ¿Y la pregunta? Y la pregunta, lo que pasa es que es cruzar con la tercera. Entonces no sé cruza, si señor cruza, profesor. Es tu programa, puedes hacer lo que quieras. Pues justo en esta parte de Dagobah, una cosa que me llamó la atención luego viendo la tercera es aquí se le echan tanto Obi-Wan Kenobi como Yoda al cuello al pobre Luke, que quiere irse sin haber acabado su entrenamiento. No te vayas, oh Dios mío, tienes que terminar, por favor, que no estás preparado. Y bla, bla, bla. Y cuando al final el pobre muchacho vuelve a terminar su entrenamiento, no tenía nada más que entrenar. Tenía que enfrentarse a Darth Vader. ¿Para eso tanto lío? O sea, ¿sabes? Esa parte... Pero escúchame... ¿O se me ha escapado a mí algo? Sí, entre el episodio 5 y 6, él va otra vez a... Claro, pero eso no te lo cuentan en las películas. No, pero sí que entre el episodio entre el episodio 5 y 6 sí, sí, pasan sí, muchas cosas. Aunque no sean un entrenamiento, sí. Pasan muchas cosas. Cuando él llega a Dagobah, sí. Ha tenido un recorrido vital. Aparte, Yoda dice, me estoy muriendo, pues ya le voy ya a decir igual. Que ya está entrenado. Porque total, ya... Si no, que se quedaría también sufriendo. Se supone... Ay, lo primero que empiezo no lo puedo acabar porque mi maestro se ha también, también se supone que Obi-Wan le ha podido seguir enseñando. Porque y Yoda se le aparece. También. Sí, se le no, tiene que Yoda suponer no. Cuando, cuando se Yo, enfrenta Yoda con... No. Se hace uno con la fuerza. Pero Yoda después, también. Pero Mariluz habla de antes de que Yoda muera. Claro, la evolución en ese antes de que Yoda se muera. Se supone cuando sí. Llega a enfrentarse a Jabba. Es decir, todos esos poderes de dime esto, de cuando atraviesa directamente hasta Jabba sin dificultad, eso que le ha enseñado. O sea, tú te, te tienes que suponer un claro. Poquito de que ha ido otra vez. Y lo que se presupone esto. A ciencia cierta es que de alguna forma Luke ha seguido su entrenamiento. Pero claro, luego ya lo que las películas que nos podamos montar es verdad que ya son nuestras. O sea, hombre, yo interpreto es que que por aparecerle se le puede haber aparecido hasta Qui-Gon Jinn y Mace Windu. Sí, pero es por presuponer, es... quiero decir. No, pero ¿no? Es que él sabe... sí que se le ha ido apareciendo. Sí, pero sí, lo que la me refiero, hay un, si no me equivoco, hay un momento que Luke dice una frase, no sé, igual me lo estoy inventando, ¿eh? Pero algo así como tengo una yo lo diré. Una cuenta pendiente. Una visita pendiente para con un viejo para, amigo. Con viejo es amigo. En el episodio 6. No, cuando va antes, sí. Sí, sí. Sí claro, no. O sea, 6, cuando vuelves sí. En el episodio 6. Por eso decía que pero estaba cruzando el 5 con el 6. Los... O sea, que podemos presuponer que lo han visto, o sea, que lo han visitado mil veces y que le han ido enseñando, pero él dice que tiene una cuenta pendiente. O sea, algo que resolver con un viejo amigo. Eso es porque no ha vuelto. A mí personalmente, no, porque... a mí personalmente, lo que habéis dicho puede ser otro prisma, desde luego. Yo nunca he pensado que volvía, nunca. Nunca he creído que volvía. Yo no, siempre lo supongo. De hecho, yo estoy en eso, estoy con Mariluz. Yo a Dagobah tampoco entiendo que vuelve. Yo entiendo que sí. Yo no. Yo entiendo no que vuelve sé. En ese momento. Justo, es que tiene, no me han salido ya porque como... No, pero yo... Como he pasado, yo, he vencido, ese me he vencido. Sí, me ha cortado la mano y ya lo tengo. Yo no entiendo, que haya vuelto a Dagobah, ¿eh? A ver, pero él ha hecho el tutorial de Jedi con Yoda en Dagobah. Y luego se ha pasado el nivel 1 y ha desbloqueado un nuevo poder. Y lo que dice que tengo una cuenta pendiente de un amigo... Yo creo que él no vuelve a completar un entrenamiento. Él ya está entrenado. Vuelve porque de alguna manera siente... Tiene una cuenta pendiente a lo mejor. No, vuelve a completarlo pero... porque él le dice, vengo a completar el entrenamiento. Sí, y es Yoda el que le dice, ya está, ya déjalo. Ya está. Abogado toma del, él. Del diablo, pero lleva no estamos hablando de la siguiente puede, película en lugar de puede, esta. Pero puede haber, puede no haber nada, presentido o sea, que va a morir. A ver. ¿En inglés dice que eso o es un recurso? A ver, ya, chicos. Que es que estamos hablando de la siguiente película y no de esta. Un momento de silencio. Volvemos al Imperio Contraataca. Bueno, de hecho, yo creo que prácticamente queréis decir algo más. Yo hay un actor que no habéis comentado, actor pues y director, que soy ultra fan, que es Frank Oz. Ah, es cierto, Frank lo que Oz, pasa es que aquí pierde un poco porque lo más importante de Frank Oz en parte es la voz y aquí la perdemos. Sí, no, aquí es la voz y lo marionetista, no, la parte de marioneta que es. Sí. Frank Oz es el director de La pequeña tienda de los horrores, la versión de los 80. Sí. Es el director de In and Out. Versiones? Sí, de sí. Una de terror. Una más antigua de tal. Ese es el que lleva a Piggy en las versiones de los 70 en los Muppets, es aprendiz o es no, es socio de era socio de Jim Henson y tiene mucha experiencia como marionetista y todo el trabajo que hay, sobre todo si no está remasterizada la película, creo que no lo cambia, no sé si lo cambiaron en las remasterizaciones. No, es, pero todo el trabajo es era de él, es marioneta. Llevando a Yoda debajo y haciendo y eso tiene mucho mérito. Era bastante complicado porque además la maqueta estaba como a un metro del suelo y para llevarlo, porque Yoda necesitaba creo que 3 o 4 personas a la vez y todos estaban agachados en unas posiciones muy muy forzadas, vamos. Y aún así se nota que es una marioneta, ¿eh? Hay muchas veces que se nota. Yo ya de pequeño, la primera vez que lo vi, dije, se nota que es una marioneta, sí. Pero está bien. Se nota que es una marioneta, lo que pasa es que está muy bien y no te importa. Y no te importa. Sobre todo el movimiento cuando se mueve con el bastón, sí. Que le falta... Tiene ese movimiento de marionetas de los pereñecos que hemos visto en televisión en toda la vida. Pero no pretenden que pero sea... Pero ese momento solo, ¿eh? Solo ese momento es verdad que se le nota. El resto estás viendo una persona. Los primeros planos funcionan muy bien. Y la mochila de vez en cuando también. La mochila canta mucho, pero da igual. Que con los métodos de la época... Y no sé, Dani, tú, bueno, saltando un poco, dirías que te crees más al Yoda teleñeco o al Yoda CGI de las nuevas? Teleñeco, absolutamente. Sí, totalmente. Es una contradicción. O sea, eres consciente que es un muñeco y aún así te lo crees más. Pero es que más. No da igual. Sí. El otro día yo lo discutía con ellos también durante la proyección, cuando hay una escena de otro stop motion, que digo, es que da igual. Lo ves falso, pero es que un CGI lo ves igual de falso. Sí. Y lo que importa es la ventaja del stop motion muchas veces. Es que es el es que está físico. A nivel de papel. No me creo al Yoda. Sí que me creo al Yoda director de algo, Yoda maestro de Jedi, pero no me creo a ese tipo de Yoda guerrero. La tortuga ninja. Bueno, tenía que hacerlo. Pero bueno, vamos ya con los ositos. Pues yo creo que ya está bien. Sí, pero precisamente por esta película del gran guerrero tenía que salir en las precuelas. Antes de entrar en los ositos, el mejor momento de la película esta es cuando le dice que es su padre y todo el mundo se queda. Pero no había matado a su padre. Sí. Entonces nosotros le engañaron. Según la semana que viene volvemos a hablar del tema. Sí, es cuando es muy gracioso. Yo sé, cuando alguien me dice que las precuelas fallan porque Obi-Wan ha dicho no sé qué, digo, pero si Obi-Wan es un mentiroso. O sea, Obi-Wan miente siempre. Cierto. Entonces no. Bueno, venga. Ethan, ositos. 9. Mariluz. Yo aquí 9.5. Todavía estoy por ver el 10, pero... Yo 8, al mismo nivel que el episodio 4. Yo voy a decir un 10. Parece que toca techo la saga con esta entrega. Yo no he dicho ni mi opinión de esta película, no me habéis dejado hablar, malditos. Yo estoy de acuerdo con Antonio y sí, es el culmen de Star Wars, todavía. Yo me quedo con que es un culmen, que es una de las la mejor, yo creo, de toda la saga. Y aún así le doy un 9. Tú no vas a hacer el tercer programa. Tú te vas de aquí, hombre. A la calle. A ver, para mí no es la mejor de la saga. Lo he repetido muchas veces porque es una película que tiene muchas virtudes, muchas cosas buenas, pero no acaba. Y yo una película que no acaba, para mí puede ser perfecta. Aún así, le doy un 10 porque le tendría que dar un 9,8. Y entonces redondeo al alza y le doy un 10 porque es un peliculón impresionante. Pero para mí no puede ser la mejor de la saga porque no acaba. Entonces, para mí es trampa. Así que bueno, vamos antes de terminar. Ethan intenta arreglar los cascos, que se le han roto un poco. Venga, os dejo 5 minutos, 10 minutos para hablar del universo expandido. Cómics, novelas, consejos. ¿De qué podemos hablar? ¿Coque no tiene novelas de las que hablar? A mí lo que me ha pasado es que me leí en su día la saga de Timothy Zahn. Muy la buena. Intenté volver a leer y era como, no puedo. Pero no puedo porque, claro, las películas son el canon y el canon hace una limpieza hace de bulldozer y se quita de encima todo lo que sale. ¿Estás diciendo que no consideras la trilogía de Timothy Zahn como canon? No es canon. Ya no es canon. Que tiene personajes guays, sí, tiene personajes guays. De todas maneras, para Jade y... No, para mí, canon es lo que Lucas dijo en un principio. Claro. Canon son las películas, bueno, a ver, punto. Pero yo me estaba guardando la trilogía de Timothy Zahn para una vez que hablemos del retorno del Jedi en el próximo programa... Pero yo sí que considero... Pues no te voy a dar opción de hablar de las novelas, o sea, vale, aprovecha el momento. Lo diré ahora. A mí me pareció que, bueno, que cuando salieron las novelas en su momento y tal, había algunas que estaban inspiradas en personajes de Star Wars. Por supuesto, todo autorizado por George Lucas, pero la trilogía de Timothy Zahn era la que tenía aprobación por parte de Lucas como una posible continuación de la película. Claro, partiendo de esa base, ya te enfrentas a las novelas con una seriedad que a lo mejor no te tomas un cómic, un videojuego, que puede ser o no oficial o continuar de manera normal la historia. Pero es que si interpretamos que el heredero del imperio es la continuación del retorno del Jedi, me parece una buena continuación. Traun, el Horus Baot, los gemelos, el Talon Cardel contrabandista, Luke, que ya es, que está enseñando a los hijos de Leia y Han, la flota Katana, los cilindros de clonación, o sea, Mara Jade incluso, unos personajes ricos, una trama coherente que continúa los personajes tal como acabaron y que, para mí, hasta que veamos en un par de semanas la próxima película, sigo pensando a día de hoy, desde que leí las novelas hace más de 15 años, que el retorno del Jedi continúa así. O sea, muy muy muy bien lo tiene que hacer J.J. Abrams para que yo tomarme en serio esa decisión que Disney dice que no cuenta ese final como oficial. Para mí, pero, es oficial bueno, por lo bien hecho que está. El canon ya es cada cual. O sea, pues, si sí, no me gusta, decir, pues me quedo con ello y es una historia que me gusta. Eso es totalmente personal. Es pero como las guerras clon de Tartakovsky, la serie de dibujos animados que hubo antes de este, como universo expandido, que no sé si llega a ser oficial, a mí me encanta. A mí me gusta por la forma en que está dirigido y por eso, el combate entre Anakin y la Sith, que ahora no me acuerdo ahora cómo se llama, mira que es uno de mis personajes. Ventress. A mí me encanta. Pero lo que digo, con el universo expandido es que cada cual nos vamos a quedar con lo que nos guste. Efectivamente. Y a Disney que le. Yo no sé, llamadme nostálgico. No iba a decir eso. Bueno, sí lo iba a decir. Guste más o guste menos. No quiero decirlo. El canon va a ser el que va a ser. Y lo que nosotros hemos leído ya no importa. Sí, es que es así. Te lo interiorizarás todo lo que tú digas. Pero a mí nadie me va a quitar la diversión. No, pero es que es independiente. De... Pero es independiente. Pero sí. Es que ya no significa nada. Ya no es nada. Bueno, pero yo defenderé a capa y espada. Es lo mismo que era antes. Sí, por supuesto. En realidad es lo mismo que era antes. Pero no lo puedes ligar con la... Ahora ya no. Una cosa que pasa con el universo expandido y con lo que es canon, lo que es universo expandido, es, uno, que cuando le gusta una cosa... Bueno, ahora ya no. Bueno, sí, ahora cuando le guste una cosa a alguien que mande, ya sea George Lucas, ya sea Disney, lo va a meter en el universo canon, sí o sí. ¿Qué es lo que pasó con el Alzheimer que tengo? Que de momento ha pasado con Ahsoka Tano. Con Ahsoka ya no, la pero tienes Ahsoka, en el canon. Sí, es verdad. Ahsoka Tano empezó como no canon y continuó. No, mentira. Sí, que creo que las. Era canon, empezó era como canon. Lo ha sido siempre. Empezó sido como siempre, canon. Sí, bueno, pero no se ha, no, yo no, iba no decir ha pasado con, a un personaje que con Aela Secura. No han reseteado como otros. Lo que con Aela Secura, o con Boba Fett, pasó exactamente lo mismo. El mismo caso. Lo vio George Lucas, le moló, lo meto en la película. Yo, como no me gusta que lo que he leído. Yo, como no me gusta que lo que he leído no sirva para nada, me quedo con Sombras del Imperio, que si además recordáis. No está mal. No está mal. Está muy bien. Y tiene una cosa que yo creo que en ese momento no se hizo, que era. Videojuego, cómic y novela, todo a la vez. Sí, y estaba ligado. ¿Matrix? Ay. No. Lo siento, se me ha escapado. Antes de Matrix ya se hacía Enter de Matrix, tipo de por ejemplo, o sea, Enter de Matrix. A ver, la Transmedia existía mucho antes. Transmedia, eso. Pero el Sombras del Imperio es el que enlaza... El episodio 5 y el 6. Sí, con, es muy bueno. Con novela. Sol Negro, Darth Render, bueno. Que es un clon de... Que Sol Negro ha saltado al canon. Porque Sol Negro sale en un episodio de Rebels. No, de Rebels no. Sí, de Rebels... Creo que de Rebels y de las guerras clones. De las guerras clones de Filoni. Las cosas interesantes la van a coger. Pues es lo que sí, es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, dicen que es una cosa que saldrá, que puede salir en el episodio 8 porque es un personaje interesante. Pues es un poco retomando lo que decía, o sea, es que es inevitable que si algo está bien escrito o bien presentado, ya sean personajes en videojuegos, en cómic, lo que sea, desaparecen así como así. O sea, Disney es consciente de que Mara Jade tiene muchísimos fans, Seathor, lo que pasa en Sombras del Imperio, y de alguna manera yo tengo la confianza de que las nuevas películas de J.J. Abrams, salga Thrawn, salga Mara Jade, de alguna manera lo tienen que meter. Me sentiré muy decepcionado si no pasa. Yo supongo que cogerán aspectos de esos personajes. No, es normal, pero lo moldearán a su manera. No había, yo cuando los fans, los ultrafans se enfadaron porque Disney llegó y dijo todo lo que era universo expandido lo tengo que borrar. Es lógico. Es normal. Tienen que crear su universo. Lo que no quiere decir es que no puedan aprovechar que cosas. Que no hayas disfrutado. Pero, además, vuelvas a leerlo. Aparte de eso, que no te lo borran ni lo que la mente, más que la continuidad, de los papeles. La continuidad no sigue. Pero era imposible. Pero es... O sea, aparte, tampoco nos engañemos. Yo, había mucha basura. Muchísima basura en los universos. No, había mucho. Es que es como lo que no hace Marvel. Marvel, como va contando historias, va cambiando de autor, va tal. Hay 10.000 versiones de Lobezno, 10.000 versiones de Spider-Man, tal. Claro, ¿qué ha hecho Disney? Pues hacer poda. Claro, y haciendo poda, igual te quitas cosas que a los fans le molan, pero también te quitas sí, cosas que son raras. Sí, pero a lo mejor le quita una cosa que te gusta a ti y él odia. Justo, le da igual. Entonces, la única manera, aparte, era... Yo cuando las primeras noticias y me vi la horda de los talifans, que es una palabra que aprendí el otro día en fanfiction y me gustó mucho, indignados con eso, digo, ¿pero qué esperabais? O sea, si habían contado ya la continuidad después del retorno del Jedi hasta, yo creo que 100 años después, tenían que borrarlo. Tenían sí, que borrarlo. Cierto, el legado. Pues si ya hemos dado hitos, ¿queréis algo más? ¿Queréis comentar algo más? Yo sí, no hemos hablado sobre los nuevos cómics canon. Ah, pues venga. Todavía no han pasado esos 10 minutos que les has no, dado. Aún quedan, pero a ver, por eso somos... La pregunta sobre los cómics canon, Dani, mira, si alguno vale la pena. Te voy a hablar, igual que la librería hermética, todo lo bueno que tienen los nuevos cómics canon. Y hasta aquí hemos hablado de todo lo bueno que tienen los nuevos cómics canon. ¿Es una basura? Vale, o sea, que me confirmas que es más marketing que producto. A ver, con el su tema entidad es propia. Que Sombras del Imperio cuenta una historia y cuenta los personajes. En los nuevos cómics, tengo mis reservas respecto a canon y respecto a Lando, el cómic de Lando, y el por sus características, y el de Imperio Destruido, pero el resto es, cojo un personaje, un superhéroe, y lo meto en Star Wars y me hace virguerías. Demasiado. Entonces, Marvel, ¿no? Hace tantas cosas que lo que hacen las películas es... es un piltrafilla las películas. Es así. Eso pasa un montón en el expandido. Corren rapidísimo al recurso de voy a sacar rápido a Vader, voy a sacar rápido al Emperador. Este hace mil cosas. Resulta que esta era una pilota increíble que hace cosas que no sé por qué no ha destruido. Sí, es así. Me toca las narices que historias tan mediocres sean oficiales. Mira, es un negocio. Pero ya está. Y el público americano es lo que quiere. Porque está acostumbrado a un tipo de cómic, ¿vale? Y le van a dar eso. Creo que tiene un récord Guinness del cómic más vendido la primera semana y tal, por ser Star Wars, y esas novelas bueno, son las que... Pero eso también no tiene... Yo creo que tiene poco que ver, el récord ese tiene poco que ver con el cómic en sí, con la... Ya, tiene pero que ver van a darle lo que les gusta. Tiene que dar con las ellos ganas, tienen gente que cobran muchos millones para saber qué darle al público. Y han dicho, al público le gusta esto. El superhéroe, en los cómics son superhéroes, pues los porque transformamos. Porque Spider-Man lo hace así, pero para a lo mejor parte del público europeo no le convence tanto, que son las críticas que he leído. Que a nosotros no estamos acostumbrados a una historia más profunda, a, no a un mí, solo superhéroe. A mí me han hablado bien de la miniserie de Leia, que como entretenidilla, y bien del de Lando. Yo cogí el primero de Star Wars y me pareció infame y no he leído más. Y ahora sí que venga, ya nos dejáis acabar, ¿verdad? Venga, vamos a... Y si no, tarde. Vamos a subir un poquito la música y nos despedimos. Bueno, como ha dicho Coque, el final de esa película nos dejaba la película un pequeño sabor amargo, un mazazo, como él ha dicho. Pero con él vamos a acabar el programa, no la maratón. Aquí no dejamos irse a nadie, nos queda otro programa por grabar. Pero vosotros aún tardaréis un poquito en escucharlo, porque sigue la maratón de episodios de La Osera dedicados a Star Wars. No os perdáis el último programa que dedicaremos al Retorno del Jedi la semana que viene. Pues con ese anuncio creo que poco más que añadir. Nos quedamos con nuestros invitados hablando de lo que nos gusta. Lo podréis escuchar la semana que viene. Y hasta entonces, sed felices. Adiós.